estada universal. Levemente tronando, atrapado en la obsesión, miocardio, transformación, corazón fenomenal. Entreno y medicación, braquicardia progresiva, que empecé a medir al día, al minuto no podía, y bajando sin control. Ahí va mi latido diario, aprovecha la ocasión de colarte en mi letargo. Desesperación, que esto solo puede ir mal.